Cinéfilos frustrados, arrancamos. Pues sí. Te lo aseguro. Aquel enano tenía... No sé, la peluca era blanca, no sé dónde la sacó, nunca me lo dijo. Pero bueno, otro día te cuento esa historia. ¿Para qué estamos? No soy yo muy pro enano, sé. Llámame... No sé. Enanófoba. Bueno, dwarfóbic. En fin. Bueno. A ver, dos cosas. Antes de empezar con el tema, tenemos que contar otra cosa muy importante, porque este es el primer programa que va a salir en el que podemos anunciar cuál va a ser el contenido del programa número 100. El programa número 100 saldrá a mediados de marzo aproximadamente, y la señorita Alba nos puede contar... ¿De qué va, en qué va a consistir ese programa 100? Cuéntanos, Alba. Sí, os voy a contar. Estamos ya tan hartos de que nos escuchéis a nosotros. Ya estamos tan cansados que hemos pensado, pues un podcast que se llama Cinéfilos Frustrados, ¿qué le puede ir bien? Pues ser vagos. Ser vagos también nos puede ir bien. Bien a colación. Entonces hemos pensado que el programa 100 nos lo vais a hacer vosotros un poco. Así que vamos a pedir la colaboración de las masas, porque vamos a hacer un top 100 de los oyentes. ¿Queréis? ¿Estáis hartos de las listas que no os representan? Esas listas en las que dices, esta película de mierda que hace ahí, pues es tu momento, querido oyente. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Sí, eso es. La historia es básicamente que toda persona que nos escuche, todo oyente, todo ser escuchante, todo radioescucha, que se decía antiguamente, nos pueda mandar una lista de un número mínimo de películas, que son 10, hasta un máximo de 100. Es decir, pues la película a la que más nota le das 100 puntos, a la segunda 99 y así sucesivamente hasta las que llegues. Si quieres mandar 10, pues llegarías hasta 90, si quieres mandar 25 hasta 75 y si quieres mandar 100 hasta 1, ¿no? Una vez tengamos un número ya bastante amplio de listas, haremos un top 100 sumando todas las puntuaciones que nos hayáis mandado. Y ese top 100 entrará y será lo que se comente por parte de los colaboradores del programa en el top 100. Será un programa bastante largo. Digo yo, ¿no? A no ser que... Pero sí, será largo. Se presupone. Eso es, comentar 100 películas será algo, en fin, cuanto menos voluminoso. ¿Se dice volumen en el tiempo o extenso? Más bien extenso, no vamos a ser, no vaya a ser que haya algún físico, algo, no sé, quien se dedica a medir el tiempo, a escucharnos y decir, pues oye, sí, se dice así. En fin, Alba, ¿dónde nos pueden enviar estas listas que nosotros comentaremos? Bueno, pues, las anunciamos ya, esto... por cierto, un segundo. Sí, claro. No, pero que este podcast está saliendo día número 10, día 19, 19 de enero, y este podcast saldrá en marzo. Entonces... Pero te hemos habilitado hasta el 28 de febrero para que podáis enviar vuestras listas. También esto no es por nada raro, sino simplemente por si algún colaborador pues de esas 100 películas no ha visto alguna, para poder preparárnoslas bien y también para tener tiempo de grabar y editar para que esté en fecha. Entonces, por eso, en fin, Alba, ¿dónde nos pueden enviar? Para que el monete que tenemos encerrado, pulo, para que le dé tiempo a contabilizarlo. Eso es. Entonces, Alba, ¿por dónde pueden cuáles son los medios por los que nos pueden enviar? Pues mira, por los medios de siempre de comunicación, comentarios de iVoox, en nuestro Twitter Cinéfilos Frustr, es así, sí. Señor Twitter, es mejor decir, es como Cinéfilos Frustrados, pero sin el A2. Exacto, muy bien, gracias. Pero así no hubiese hecho yo el ridículo. Y en el grupo de Telegram, el grupo de charla, en el grupo, en mayúsculas, Cinéfilos Frustrados. Yo creo que si pones Cinéfilos Frustrados en el buscador os salimos. Creo que poniendo y Cinéfilos ya es el primero que sale, o de los primeros. No estoy segura, pero bueno, por si acaso. Y luego hemos habilitado un nuevo canal, que es un mail que hemos inaugurado para la ocasión, que se llama las100decinéfilos@gmail.com. Joder, ¿un mail y todo? Sí. He tirado la casa por la ventana. Hay que felicitar a producción desde aquí, porque madre mía, un mail para la ocasión, joder, no sé, es como de puta madre. Pero bueno, oye. En fin, y el tema de hoy en cuestión, aunque ya todo el mundo lo ha visto en el título, pues, oye, no sé. ¿Nos comentas, Alba, cuál va a ser el tema del día? Sí, después de la resaca navideña, y como yo no quería ser menos, digo... Los de las películas van a hacer un top 10. Pues yo también quiero. Así que eso ha sido lo que vamos a hacer. Programa que saldrá, por cierto, de las películas la semana siguiente, el martes que viene. Pero bueno, ya sabemos que esto es tradición, que hagáis esto, así que tampoco... Eso es. A los habituales del lugar no creo que les pille de nuevas. Así que, lo dicho, vamos a hacer un top 10, tu top 10 y el mío. Vais a tener 20 recomendaciones de lo que no había que perderse el año pasado. No está mal. 20, no coincidimos en ninguna, yo creo que en alguna sí, ¿no? Serán sí, 10, sí, sí, sí. Serán 16, pero como seguro 17. Que a mí se me escapa alguna de esas de hacer... Ah, vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, el programa de hoy consistirá... Nos está quedando todo muy radiofónico, ¿eh? No hay... Qué raro que no haya aquí ningún... No tenemos tanto ritmo como... No me refiero a eso, sino lo contrario. Me parece que tenemos el ritmo radiofónico nocturno de tranquilidad, donde no se están cogiendo vías de servicio, donde todo va como muy guionizado, cosa que en general a mí no me agrada demasiado, ya lo sabes. Pero bueno, un top 10... evidentemente empezando del 10 hacia el 1, de todo lo que, bajo mi punto de vista y el de Alba, se tiene que ver de 2020. Nos han quedado algunas cositas fuera, hemos estado currando bastante, hay que decir, a lo largo de la Navidad y en los las semanas previas. Yo diría que incluso desde noviembre, evidentemente habiendo pues cogiendo una lista todo lo que hemos visto y demás, y viendo todo aquello que no habíamos visto y que consideramos pues que por un motivo o por otro, porque ha aparecido aquí o allá, por premios, por creadores o porque no hemos tenido tiempo de ver en por su momento de emisión. Sí, yo tengo que decir que solo me ha quedado una serie por ver, solamente una, y eso que vi el piloto. Y el resto, si no aparece, es porque no considero que tenga que estar. No es porque una, para ver, me refiero de las que a mí me puede interesar o demás. Solo una, y además es, la digo ya, Raised by Wolves. He visto el piloto, que me pareció maravilloso, por cierto, o sea que quizá hubiese entrado, pero no he llegado por fechas. Todo lo demás, si no aparece, porque no me interesa, lo más mínimo, porque lo he visto y creo que no debe estar en un top 10, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Algo que aclarar, Alba, antes de empezar con tu top? ¿Un contexto sí, que darle al dos oyente? Dos cosas. Por un lado, me he dado cuenta que el tiempo es muy relativo, y más en tiempos de pandemia. Uh-huh. O sea, yo no tenía ni puñetera idea de lo que había visto este año, ni de lo que no, ni de lo que era del año anterior. Ha sido un ejercicio, a mí personalmente me ha venido bien, para saber qué es lo que había visto y lo que no, porque ya os digo, era como de, pero esto era de este año o de hace dos. Así que por ese lado, pues bien. Y por otro, en mi caso por lo menos, y creo que en el tuyo también, porque lo hemos comentado un poco, es que las que se han quedado fuera no es porque sean malas. O sea, de hecho, creo que la nota de corte es bastante alta. Ha sido un año de buenas series en general. Pero sí. Ya lo dijimos, como que ya ha acabado de explosionar un poco el tema, ¿no? En líneas generales, sí, yo creo que este año hubiese sido más justo tener incluso un top 15 o top 20. Porque ha habido series que se han quedado fuera, que son series que otros años... Esto es como lo que pasa muchas veces en los Oscars, ¿no? Hay veces que una película tiene un Oscar y dices, uy, el año fue flojo, o un equipo de fútbol, y David, un saludo con mis metáforas deportivas, futbolísticas más bien, que suelen ser de fútbol. Un año un equipo gana la Champions y otro, y dices, uy, pero realmente hay alguna como que tiene más valor, ¿no? O un Oscar que tiene más valor porque dices, ese año hubo un gran nivel en películas y otro año pues no. Este año ha sido de los jodidos, ha sido de estos que dices, joder, 10 solo se va a quedar muy corto. Y luego otra cosa, dime. Déjame que te corte. Ah. Tú te acuerdas, ¿no? El formato de este programa no es que hables tú solo. Ya, no, claro. Tú has hablado más que yo tengo aquí el contador y tú llevas más minutos que yo hablado, pero bueno. Bueno, simplemente no, quería hacer una reflexión antes de meternos en harina. Yo quería hacer una reflexión que te comentaba a ti hace unas semanas por privado. Yo creo que este 2020 que hemos pasado ha sido el año definitivo de las series españolas. Sí, como muchas veces se comenta que el 99, bueno, los 90, no sé, hay gente que dice el 90 Twin Peaks o Expediente X, otros que lo ponen en el 99 por el estreno de Los Soprano. En fin, como que siempre se intenta buscar ese momento de cambio. Y en España yo creo que sí que vamos a tener todos de aquí unos años bastante claro cuál ha sido ese momento de giro de guión, ¿no? Que se ha llegado por fin, España ha entrado en la élite absoluta, bajo mi punto de vista, de lo que son series de primer nivel y en esa liga en la que ya competimos de tú a tú con las series americanas. Ya no hace falta poner esa etiqueta de está bien para ser española o no está mal para ser española, sino que ha sido un año donde las series españolas, yo de hecho te propuse, lo que pasa es que al final pues no ha salido la idea adelante, yo propuse hacer dos tops, uno de series y otro de series españolas, porque las series españolas las había sí, pero no por lo que pueda parecer, no para que eso tengan representación, sino porque es que eran muy buenas y había muchas. Eso es, entonces generalmente, esto es lo que me sorprendía a mí, generalmente siempre se separa para que de esta manera las españolas entren, porque si no en una liga general no entran. Este año ha sido lo contrario. O sea, yo propuse separarlas precisamente para que no coparan todo, porque me parecía que había un nivel altísimo, además en todos los géneros. Entonces, ha sido el año de explosión definitiva de Movistar, ha sido el año de explosión de HBO con Patrick con 30 monedas, ha sido el año... Es que todo, todo. Luego, evidentemente, series que funcionan ya a nivel global en términos de audiencia, como son La Casa de Papel o Élite, que ya estaban, pero que siguen en plena forma. Pero yo hablo aquí de calidad. En Movistar se han estrenado series buenísimas todos los meses prácticamente, series que estaban entre las 10 mejores o las series más, las 10 series más interesantes de ese mes constantemente, y en fin, ahora veréis a lo largo por lo menos de mi top, yo no sé el de Alba porque en su día más o menos me lo comentó pero no me acuerdo ya. Y nada, y simplemente quería hacer esa reflexión, que por fin estamos ahí arriba, por fin hay series top de verdad y por fin podemos competir de tú a tú, algo que tenía que ocurrir hacía ya tiempo, ¿no? Yo siempre digo que, y ya con esto termino, Alba, que HBO, las televisiones privadas de cable, eran las que tiraban un poquito en Estados Unidos para que todas las demás entraran por detrás, eran las que tiraban del carro, las que, como dicen en Moneyball, hacían el agujero en la pared por el que todas pasaban después. En España eso jamás lo tuvimos porque no había producción de cable en España y por tanto siempre era pues la televisión abierta, familiares, los desayunos, etcétera. Ahora que Movistar ya se ha metido de lleno, Movistar está abriendo la puerta, está haciendo que HBO haya tenido también que ponerse las pilas y tenemos pues una serie de series, valga la redundancia, que ya estamos ahí arriba con todas, mi Movistar a la cabeza. Para aquí, si alguien de Movistar me está escuchando, que a lo mejor porque trabajan mucho con nosotros y muy bien además, esto no lo hago por nada, señores, no nos pagan. Desde aquí felicito a Movistar, porque me parece que ha hecho un año encomiable y que han llegado tarde, pero han llegado a tiempo y han llegado para quedarse, me da a mí la sensación. Y con esto ya doy paso para que empieces tú si quieres, porque así pues yo bebo agua y recupero un poco, en fin. ¿Tu top 10, sí, Alba, sí, con el que falta, empezamos? Cara falta. Pues mi top 10 es una olvidada, por decirlo así de alguna manera, no es que sea olvidada, sino que es como de las de enero, ¿no? De los mayores de la clase. Esta serie se estrenó pues hace justo un año y estoy hablando de Sex Education. Seguramente os habrá pasado como a mí, que al echar la vista atrás, no es que la tenga muy fresca, pero sé que me dejó huella, sé que sigue la estela de la primera y sé que tengo muchas ganas de seguir viendo lo que nos va a traer. ¿Sí, la tercera temporada? Sí, exacto. Como te he visto ahí un poquito haciendo una paradiña, parecía Ramos tirando un penalti. No, pues sí, ya te he dicho, es que la tengo como muy, muy confusa. Pero vamos, hombre, tengo muchas ganas de ver a Miff otra vez. Es que es de enero. Y lo te más... digo que cumple un año. Sí, pero es que lo más gracioso, muchas veces la gente, lo explico, es de enero, pero es que para nosotros realmente es de 2019, porque los screeners suelen llegar con un mes de antelación. Entonces, yo recuerdo estar viendo la serie en diciembre de 2019. Entonces hace un año y pico, o sea, como casi 15 meses. Y de hecho, meses. Hace un año, en este mismo podcast, cierto, dijimos que seguramente Sex Education estaría, y así ha sido. Y me suena que todavía no se había estrenado. Creo recordar, exacto, que cuando nosotros la, no se había estrenado... Había que ir con cierta cautela porque ya la habíamos visto, no podíamos pisar el embargo. Y eso es. Sí. Espectacular. Totalmente de acuerdo. Yo no voy a hacer spoilers, pero quizá... Después de la publicidad este. Mi número 10 es Mira lo que has hecho. La serie de Berto Romero que finalizaba en Movistar. Repito, serie española, primera en un top 10 que meto. Tercera temporada que evidente, todo el mundo ya sabe de lo que va la serie de Berto, ¿no? Berto hace de sí mismo, más o menos, o de una versión ficticia de sí mismo, en una serie que trata sobre su vida, sobre su personaje público, sobre su mujer, sus hijos, la paternidad, y una tercera temporada que para mí ha cerrado la serie perfecta. Además, el propio Berto ya comentaba que su idea de inicio eran las tres temporadas, no quería alargarlo más, no quería hacerlo más corto, tenía una idea de tres temporadas, tres actos, cada temporada representa algo distinto. La tercera temporada, además, muy, muy, muy de actualidad, con todo el tema de la corrección política, de cómo se penaliza, de cómo se está mirando con lupa lo que hacen los cómicos o la gente que de alguna manera tiene un altavoz. y cómo refleja todo eso, a la vez que la vida como padre, como marido, su crisis con la edad, en su trabajo. Una serie maravillosa. Para mí ha sido una sustituta perfecta, y ya ha dejado de serlo porque toma entidad propia, de Catastrophe, que es una de mis series favoritas, una de mi vida además. Y es una serie que tiene ese tono, también un poquito de Seinfeld, un poquito de Louis, de Better Things. En fin, una serie que para mí, y por eso hacía antes esa reflexión, no solo es una de las mejores comedias, que son una de las mejores comedias españolas que yo he visto, sino de las mejores comedias que he visto en general. Me parece una gran comedia y que con los años volveremos a ella. Estoy segurísimo. Parece una serie genial. Y a partir de ahora, toda serie ficción que haga Berto, ahí está Samuel para verla. Cuando digo Samuel, digo yo. Era un chiste, Alba, que no me has reído. Tendré que meter unas risas enlatadas, cosa que no hace Berto. No las pongas. Vale, mira, mi top 9 ha estado un poco reñido dentro de mi cabeza. ¿Ah? Había ido dos contendientes españolas. Por un lado, en un lado del ring teníamos a Movistar, el otro HBO. ¿Veis? Como ya te he dicho que te iba a hacer trampa, no sabía si poner a Dime Quién Soy, no sabía si poner 30 monedas. Yo Dime Quién Soy la he disfrutado muchísimo, pero le ha ganado el asalto 30 monedas. Y voy aquí al porqué. Para mí la serie, la verdad, es que va de más a menos. Pero yo todos los sábados a las 12 de la noche, o domingo, por la tarde... No mientas, domingo, no mientas, que tú eres muy miedosa. Sí, más bien por la tarde, es a lo que voy. Es que es a lo que voy. Yo que soy totalmente negada para el terror, o sea, esta serie ha hecho que yo estuviese todas las semanas ahí. Entonces, solo por eso tiene que tener algo. O sea, tiene que tocarme algo por dentro. Ya. Bueno. Así que por eso es mi top 9. Tampoco quiero hablar mucho porque se ha acabado de cero coma. Este sábado pasado, todavía está bueno, demasiado actualidad y no quiero, pues no quiero destripar a nadie. Serie, por cierto, que de la Iglesia también comentó en Sitges, en la rueda de prensa donde se presentó el piloto, que iba a ser también 3 temporadas, lo mismo que Mira lo que has hecho. Además, ya la tenía, dice que se ha tirado 5 años componiéndolo todo a nivel de Biblia de la serie y demás. Él ya... Sí, sí, lo dijimos en el programa pasado. Ah, sí, no me acuerdo de lo que dijimos en el programa pasado, lo siento. Estoy medicándome y no me acuerdo de lo que digo. Eso es la edad. Mi número 9 es una serie de Solima, un absoluto genio de la televisión, el creador de Roma Criminal o Gomorra. ¿O Gomorra? ¿Gomorra solo es director? No recuerdo ahora mismo, pero bueno. En fin, el director de Sicario parte 2, o de Su Burra la película. Su Burra... En fin, iba a hacer un chiste con su burra, ¿sabes? Posesivo. No, por burra, favor, ya hemos pasado la Navidad. Los burros y esas cosas ya... 000, basado en una novela de Saviano, el que escribía la famosa Gomorra en su día, que tuvo la película de Garrón y demás. Pues una serie que creo que se va a quedar en miniserie por cómo cierra. Me parece una serie sencillamente perfecta. O sea, me parece espectacular, me parece que es lo mejor que se ha hecho en el género en mucho tiempo. Me parece mucho mejor que Narcos a todos los niveles y en todos los sentidos. Me parece que... Siendo, porque es cierto que estiliza y hasta cierto punto recupera esos valores de ese tipo de cine previos a Uno de los Nuestros, porque Uno de los Nuestros rompe un poco con ese estándar canónico donde los mafiosos eran elegantes y estaban estilizados y se veía como algo incluso positivo. A partir de Uno de los Nuestros eso cae, con Los Soprano aún más. En fin, pues hasta cierto punto recupera esa estilización de aquel tema, eso es cierto, como punto negativo para que le pueda parecer eso. Pero por otro lado es que refleja la historia de la droga de una manera redonda. Tiene 3 puntos de vista, 000. Por un lado tenemos los productores, por otro los compradores y por otro tenemos a los agentes intermedios, por decirlo de alguna manera. En ningún momento vemos lo que son los consumidores, ahí ya hemos visto demasiado en televisión, y se ve mucho más ese entramado global en el que pues los italianos, los colombianos, los americanos están metidos, y vemos todo el transporte. Básicamente la serie es sencillamente un camión de cocaína, unos containers de... Ahora no recuerdo, sí, cocaína, que van desde un país hasta el otro, básicamente. Una compra que hacen los italianos a los americanos, a los colombianos, y los americanos son los intermediarios. Y hasta se ve todo ese entramado con una serie de personajes muy... muy, muy concretos, un número amplio de personajes, por cierto, pero muy concretos y muy bien escritos. Tiene 3 personajes principales, banda sonora de Mogwai, capítulos dirigidos por Solima, por Pablo Trapero, en fin, serie de Amazon, 8 capítulos, brutal, una absoluta obra maestra de serie. Ese es mi puesto número 9. Pues muy bien, muy interesante. A mí la serie sobre droga no es algo que me llamen especialmente y me la has vendido muy bien. Ah, bien, bien. Para eso estamos, para vender series. Vale, vamos con en mi lista hay dos placeres culpables y este es el primero. ¿Vale? A ver, ojito. ¿No irás a meter aquí Joan Sheldon? No. Es una broma, ¿eh? Qué pesado con Joan Sheldon. Pues es que me hace gracia el nombre. La nombro mucho porque me hace gracia el nombre de la serie. Pero sí, sabía que no la habías puesto. Era una broma, era una broma. Pues eso, que en la lista tengo dos placeres culpables y he decidido que voy a ser valiente. Que si me gustan y ya los disfruto, pues tenía que estar aquí. Claro que sí. Así que el puesto número 8 es para el final de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Le va a extrañar esto, supongo. Pero es que, joder, ha sido muchos años con esta gente y me... Ha sido un cierre muy acertado. Creo que sí que es cierto que puede ser una temporada final un poco un pelo fanservice, pero oye, pues el fanservice... Un pelo, ¿no? Bien. Un pelo. Es una poquita. Y no sé, es una serie pues que es la más longeva de todo el universo este de series de Marvel. Y por algo ha sido, se han sabido reinventar, han hecho cosas que decías, venga ya, hombre, no puede ser, ¿y ahora qué? ¿Cómo es posible que en una serie maten, no sé, 4 o 5 veces a un personaje y también, que bien, que pa'lante? Sí, hay muchas series que les pasa eso. Eso tiene una cosa muy negativa, es que luego la muerte como que pierde, ¿no?, un poquito de efecto dramático. No, porque siempre llegaba ese momento y tú decías, ya está, no puede volver a pasar, pero volvía a pasar. Entonces... ¿Eso con qué personaje? No voy a decirlo. Ah, vale. Respeto, por favor. Se dice el pecado, pero no el pecador. Ah, vale, muy bien. En el caso de algunos es lo contrario, el pecador, pero no el pecado. Pero nunca ambas cosas, no se puede revelar. Voy a mi número 8. Venga, va, dale. La maldición de Bly Manor, o sea, la maldición de la mansión de Bly. Basado en la obra de Henry James, creada por Mike Flanagan... Ya la comenté, me parece que en el primer podcast que hicimos de series, de 4/3... Y aquí la pongo en el número 8 porque me parece que tiene una difícil tarea, que es volver a estar a la altura. Estar a la altura de una temporada que es probablemente la mejor serie de Netflix, si no la mejor, una de las 3 mejores series de Netflix, que es La Maldición de Hill House. Aquí con varios de los actores que estaban en aquella ya mítica serie. Y una historia de fantasmas, de niños siniestros, de amor, de... En fin, una... A nivel de escritura me parece que está perfectamente a la altura de Hill House, lo que ya comentaba. Tiene una cosa que hace que no esté entre los primeros puestos, y es que Flanagan solo dirige el primer capítulo. Eso es una cosa negativa. Si dirigiera todos, como tiene serie ahora en 2021, que sí que va a dirigir para Netflix, una miniserie de 8 capítulos que dirige por completo, una de las series que más espero de este año, y solo por eso es por lo que está debajo. Pero a nivel de escritura, a nivel de lo que cuenta... de cómo están los actores, de cómo está de cómo está la producción, la música, el entorno, la atmósfera, todo, excepto la realización, está a la altura de aquella ya clásica, repito, temporada. Por eso en el número 8 y no más arriba. Pero vamos, una serie, para mí, un must, sin duda, de 2020. Y mira que era difícil, teniendo en cuenta las expectativas, pero a mí me parece maravillosa. Sé que a mucha gente no le ha gustado, es más lenta que aquella, no tiene jump scares, no tiene... En fin, es distinta, juega otras cosas y por eso también está en la lista. Porque no repite fórmula, juega a dirigir de manera distinta, juega a estar escrita de manera distinta, a contar cosas distintas, a profundizar de manera distinta en los personajes, a jugar con los tiempos de manera diferente y por eso está en el puesto número 8. ¿Tu puesto número 7, Alba? Pues... Puesto número 7, mientras me salen canas esperando que salga la nueva entrega de Bond con Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve. Phoebe Waller-Bridge solo reescribe el guión, ¿eh? Pero está ella ahí. Para mí que ya esté ahí ya es sinónimo de esto va bien. Vale. Por eso también aparece aquí. Y que conste que más que por su personaje... Es por Villanelle. Es cierto que esta temporada... ¿Por su personaje? ¿Qué personaje? ¿Cómo? Has dicho que más que por su personaje es por Villanelle. Exacto, que aparece en este top por Daryl, porque ese personaje. Ah, por, no, por, que... no por If, vale. Como estabas hablando de Phoebe Waller-Bridge, digo por su personaje, si ya no aparece. No. Vale. Que lo que decía, que no, para mí a lo mejor está décimas por debajo de la primera temporada, pero aún así es que es muy bien. Para... Muy bien, yo la recomiendo ahora también. Encarecidamente a todo el mundo. Para mí ha perdido un poquito de mojo la serie con respecto a su primera temporada, que es una absoluta maravilla, pero claro, es que sigue teniendo a uno de los personajes más carismáticos, más divertidos y más únicos de la televisión. Es que Villanelle es un personaje único. Entonces es de esos personajes que es que da igual que la trama se pierda, porque solo con que aparezca ahí en pantalla ya está todo caminando bien. Por ahí, dando vueltas. Eso es. Por cierto, ¿recuerdas el capítulo que va de ella cuando va a ver a su familia? Claro. Es una maravilla, ¿eh? Mejor sí, capítulo de la gigante. Temporada. Sí, es una maravilla. Muy bien, me parece bien que esté Killing Eve teniendo representación en el top de cinéfilos. Mi puesto número 7 es The Great. Aquí en España en Starzplay, la serie de Catalina la Grande, bueno, la serie de Catalina Grande, de una Catalina Grande, digamos, absolutamente, o si no absolutamente, en gran parte ficticia, escrita por Tony McNamara, el creador, escritor de La Favorita, esto basado en una obra teatral suya, con Elle Fanning haciendo de Catalina y con su marido haciendo Nicholas Hoult, el famoso Tony Stonem de Skins o Nux de Mad Max Fury Road. Una gozada, una serie que es La Favorita en serie, y La Favorita es una peli que a mí me encanta, me fascina, y por eso es que es lo único. Mira, quizá creo que tiene una serie que... O sea, que tiene una duración equivocada. Me parece que es una serie que más de 50 minutos es de media hora. Y por ese motivo también está bajo. Luego te cuento yo. Estaría un poco más arriba si fuese por mí. Pero aún así es una serie que para lo que trata y capítulos de una hora se sostiene perfectamente. Es divertida, es loca, es absurda. Yo tras reposarla, a mí me ha ganado puntos. Ah. Ahí puedo leer. Muy bien. Veremos dónde está mi... Y por eso la número 7 de Great, Starzplay, que por cierto, Starzplay se está haciendo un catálogo brutal. Tiene poquitas series, pero ojo, no es un Rakuten ni es nada similar, no. Está haciéndose un catálogo poco a poco a base de joyitas, muy, pero que muy interesante. ¿Tu número 6, Alba? Te voy a hacer ahí un poco un atraco. ¿Cuál es tu número 6? Ah, genial. ¿Mi número 6? ¿Cuál es? Sí. The Boys. El mío también, por eso yo digo... Ah, tú sabes las listas de los dos. Ah, vale. Pero habla tú un poquito, hombre, que el anterior he hablado yo. No, pero es por decir, es el 6 de los dos y así pues puede ser más una conversación que un soliloquio. Ah, muy bien pensado. Por eso es la productora del programa, señores. The Boys es una serie que a mí me produce mucho asco, muchas veces. Pero es que las series no siempre te tienen que producir cosas bonitas y alegría. Tal, y es una serie que pese al tema que toca... está muy bien hecha en el momento en el que está hecha. O sea, ya hemos visto de todo en los superhéroes, pero esto aparte no. Claro, así ya. Que, no, iba a decir aunque que... sea solo por originalidad y porque si tengo yo bien entendido, yo no me he metido con el cómic. Vamos, ni lo he abierto, no sé nada. Así que, pero tú sí has estado, sí has leído algo de él, ¿no? A mí el cómic... Según tengo entendido, mejora el producto original, o por sí, lo menos eso en es vuestra difícil. Opinión. Eso es difícil. Eso es muy complicado, de hecho. Eso es. A mí me parece que la serie está más de actualidad que nunca. Me parece que mejora la primera temporada, y eso que la primera temporada sí. Ya le gustó mucho a la mayoría de la gente. Yo he de decir que soy de los que se ha subido al carro después. Yo no vi en su momento la primera temporada, vi un capítulo, no me atrapó demasiado. En mi caso, creo que ya lo he explicado también en el podcast, porque no sé lo que digo en el podcast, lo que escribo allí o lo que escribo acá. Entonces, acá, que sudamericano me ha quedado, que argentino me ha quedado eso. Bueno, los colombianos creo que también lo dicen, ¿no? Todos para todos, cinéfilos frustrados, como el anuncio Coca-Cola. Iba a decir que yo vi el primer capítulo de la serie en su día, después de tener el cómic muy reciente. Y como a mí el cómic nunca me atrapó, de hecho no lo terminé ni mucho menos, y me parecía más una gamberrada provocadora que otra cosa, que realmente algo con un propósito mayor, yo vi en el primer capítulo mucho de ese cómic, ¿vale? Entiendo que hasta cierto punto aquel primer capítulo busca quizá esa misma sensación, atrapar al espectador a través de la novedad, de lo original, de lo distinto. Pero a partir de ahí la serie crece muchísimo y en esta segunda temporada se asienta sobre unas bases muy sólidas, dramáticas. Y eso es realmente lo que tiene que hacer. El cómic estaba... En ningún momento realmente la trama conducía a algo, sino que todo estaba puesto de una manera un poco aleatoria y a través de barbaridades, tanto visuales como en los propios diálogos, la serie nos llevaba por unos derroteros a nivel de cómic. Me refiero un poco... En fin, sin sentido. Aquí eso no ocurre. La serie coge todo ese universo, lo atrapa muy bien y construye una narrativa muy interesante. Nos habla de la religión, del racismo de Trump en esta segunda temporada. Sí, es evidente y es obvia. Iba a decir que es obvia y evidente, pero no es obvia y evidentemente mal, sino que lo que te está diciendo te lo está diciendo claramente, pero no de un modo, vamos a decir, con moralina. No te lo hice con moralina. Y ojo que la serie podría ser resultar incluso paródica, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no. Y en ningún momento cae ahí. Y luego también quería yo destacar que ya la primera temporada muy bien, ¿no? Pero para mí lo que también hace que gane puntos en esta segunda es los nuevos personajes. Sí, el personaje de Ayakas. Estar mejor, exacto. Aparte que a mí ella me encanta. Eso por un lado, y luego el cliffhanger del final, de lo que se viene. Uf. Hombre, yo creo que el cliffhanger de la primera era mayor, ¿eh? Cuando te dabas cuenta que la mujer de Butcher estaba viva y que no solo eso, sino que había pero tenido... Pero ese era un cliffhanger más a nivel emocional. Pero a nivel de la trama, a nivel global, porque este era de un personaje. Para un personaje. Ya, sí, que a partir de aquí la serie puede dar un giro grande, ¿te refieres? Exacto, abarca a todo, es como, no sé, como que apela al ADN, no es solo a la historia de ese personaje. Sí, cierto, no es buena manera de verlo, totalmente de acuerdo. Y por supuesto tiene a uno de los mejores personajes de la televisión. Que ya lo sabemos que es tu personaje favorito y mi más odiado. Pero por favor, pero es que Homelander, patriota... No solo es mi personaje favorito de la serie, es uno de los personajes que más me gustan de toda la televisión de los últimos años y claro, es el superhéroe en el tag. Y es el superhéroe que más me interesa. O sea, es que yo veo a este tío que veo que tiene unas dobleces, que tiene unos intereses, que tiene un cinismo, un realismo, unos dramas de verdad, unos traumas que yo no los veo en ningún personaje de Marvel ni de DC en cine. Repito, en cine, antes que los señores del cómic se me echen encima. De cine, yo no veo ningún personaje del MCU o del DCU o de donde sea que me parezca tan interesante, carismático y singular como Homelander. Me parece un personaje maravilloso, maravilloso. Pero bueno. No, pues ahí. ¿Tu número 5, Alba? Estamos ahí en el Ecuador de las listas. Uy, lo que veo aquí. Lo que veo aquí. El segundo. Exacto. Segundo placer culpable, pero ojo, qué placer culpable. Para ti y para mucha gente, ¿eh? Exacto, es a lo que voy. O sea, la serie tiene unos niveles de audiencia brutales, pero nadie la ve. Mi madre, entre ellas, es quien lo ve. Sí, pero... Es que... 60 años. Mi madre tiene 60 años para los oyentes y está viendo esta serie también, que ve la señora Alba. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De los Bridgerton. ¡Qué maravilla! Por favor. Y mira que yo vi capítulos, vi los tres primeros y dije, el cuarto me dejó así un poco en plan de, uy, esto no es lo que yo pensaba. Y a partir de ahí, telita marinera. Tenéis la crítica en la web y es que esto apela mucho a algo que al ser humano pues no nos corroe, corrompe. ¿Y qué es? La curiosidad. La curiosidad mató al gato. Y tener ahí el intríngulis de, ¿quién será? Es para los que no sepan de qué narices estoy hablando, es un poco como si Mujercitas se juntase con Gossip Girl de época, con unos toques de 50 sombras de Grey, vamos, todo muy... Sí, muy sí, sano. un cóctel molotov. Conforme la estás contando, digo, uy, en cuanto terminemos de grabar me voy a poner con ella. A ver, de verdad, la serie podría ser un culebrón de una telenovela y de hecho, pues oye, pues puede ser que lo sea, pero es que es muy disfrutable, es que engancha, es que es la droga. Yo leí hace poco que era un cruce entre María Antonieta y Anatomía de Grey. Pues puede ser, pues yo, es que Shonda Rhimes. Eso, Shonda Rhimes. Shonda Land. Hay que tener más ego, ¿eh? Que ponerle tu propio nombre a tu productora. O sea, es que tela. Pero bueno. Pasamos a mi número 5, ¿te parece bien? Vale. Vamos a un muy buen ritmo, ¿eh? Va a quedar un programita de una horita, va a quedar guay, va a quedar picadito, como diría David, tostadito, rápido, al pie, bien, bien, como ha de ser. Mi número 5 es uno de los estrenos de otra plataforma nueva, nueva relativamente, que es Apple TV, que es Mythic Quest Banquete de Cuervos. Mythic Quest es básicamente The Office en el terreno de los videojuegos. El día a día. No tengo ni idea de lo que es. Yo leo esto, Mythic Quest, tal, no sé qué cuervos, y me pienso que es Juego de Tronos 2. No, no, qué va, qué va, qué va. Básicamente es el día a día de una oficina de una empresa que se dedica a gestionar juegos en línea, a crear juegos en línea, a... Básicamente es el día a día de la oficina, lo digo para poner un ejemplo, el día a día de la oficina de la gente que está actualizando constantemente pues Call of Duties, FIFAs, Fortnites, etcétera. Eso es, con un creador que cree que es Dalí o que cree que es Picasso y una gente que trabaja alrededor, capítulos de 25 minutos de los creadores de It's Always Sunny in Philadelphia, que es una de las mejores comedias de la historia de la televisión, que por cierto, en un mes llega a estar a Disney Plus. Nos traerá el contenido de FX, esta serie es de FX, espero Disney Plus que esté ahí, espero. Nos va a tocar afinar en lo de Star. Sí, sí, por eso he hecho, sí, sí, sí. Una serie espectacularmente buena, rica en personajes, divertida, es ese tipo de comedia, pero que también tiene un componente dramático muy interesante y muy bien trabajado. Las buenas comedias, como todos sabemos, parten del drama. Y unos personajes muy carismáticos, muy divertidos, a los que quieres enseguida, con una luz. Es ese tipo de happy place que hemos perdido un poquito con The Good Place, que también finalizó este año pasado, que es una de otra de esas grandes series que van a quedar. Pues Mythic Quest vino un poquito, por lo menos para mí, para mucha gente fue Upload, una decepción tremenda, por cierto, del creador de The Office. Pues Mythic Quest es una serie de Apple TV, por cierto, tiene el mejor capítulo de la pandemia que se ha hecho. Todas estas series que se pusieron, vamos a hacer un especial del COVID, cada uno de desde nuestra casa con una webcam, no sé qué. Pues Mythic Quest hizo uno. Si no lo habéis visto, os aconsejo que veáis solo ese capítulo para entrar. Luego tiene otro de los capítulos del año, que mucha gente comparó con el San Junipero de Black Mirror, que no tiene nada que ver, es un bottle episode que está en medio de la serie, no sé si es el 4, el 5, el 6, no tiene nada que ver con el resto de la serie, pero que te habla del origen, o sea, te cuentan 25 minutos, media hora, todo lo que es un videojuego, desde que dos creadores lo crean enamorados de la idea, hasta que lo producen, se vende, se convierte en una saga millonaria, y esta pierde toda la esencia por el camino y ellos acaban millonarios, pero sin alma, en 25 minutos, un capítulo brutal. Y la serie es una absoluta maravilla. Es una absoluta maravilla. O sea, te ríes muchísimo y a la vez te emocionas con los personajes y es ese tipo de serie que te hace un poquito mejor persona. Eso es Mythic Quest. La número 5 del año y ojo que no está más arriba porque las 4 que vienen son 4 series. Pero de esta no se ha oído hablar mucho, ¿no? Yo no sé si se ha oído hablar mucho. Yo no me dejo llevar demasiado por eso. Hombre, está renovada. Yo estoy tranquilo porque ahí está en Apple, renovada. Apple también muy buen año con Ted Lasso, por ejemplo. Otra serie que estuvo ahí por entrar en mi top 10. Una de esas que hemos dicho, la nota de corte alta. Ted Lasso es una de las sacrificadas. Y, en fin, una serie maravillosa. Y por eso también la pongo arriba, por lo que dice Alba. Para darle un pelín. Si tenemos aquí un 1% de gente que nos escuche, que lo vea, pues oye, ya con eso yo me conformo. Mythic Quest es una de esas que... Que digo, esta. Si tienes que apuntarte 2, 3 de las 10 que yo diga, esta es una. Porque hay otras que no les hace falta, ¿no? Tienen ya su visibilidad más que consagrada. Esta sí que necesita un poquito de visibilidad. Y creo que si es como dice Alba, que no tiene repercusión, pues la merece. Merece más repercusión de la que ha tenido en este caso. ¿Tu número 4? Mi número 4 ya lo has comentado tú antes. Mira lo que has hecho. Cierre. Tengo un poco más que añadir, porque realmente has dicho mucho. A mí, personalmente, pues me guío mucho por lo que me hacen sentir las series, por lo que me emociona, lo que me divierte. Y a mí, mira lo que has hecho. Yo soy de esa gente a la que le cuesta llorar viendo algo. Y a mí, con mira lo que has hecho, pues me cayó la lagrimita. Pero pues cuando eres un témpano de hielo, quiere decir que está... te ríes porque te ríes, pero a los cinco segundos puedes estar con la emoción a flor de piel y tengo muchas ganas de ver qué es lo siguiente que hace Berto. Totalmente, es una de esas, sí, totalmente. Ha hecho su Seinfeld particular con esto. Yo creo que está, por mucho que haga otras cosas, yo creo que hasta cierto punto, por lo personal, yo creo que esta va a ser su obra, no sé si cumbre, no hablo en términos de calidad, pero por lo menos más representativa o más no, de lo o, que es o él. El espejo en el que se va a mirar todo lo que él haga. Es posible. Siempre se va a comparar con esto. Es posible. Mi número 4 es otra que tú también has dicho. Yo la he puesto un poquito más arriba que tú. Yo he puesto Sex Education, la número 4. Ya lo dije, como ha dicho Alba, en el podcast del año pasado de las series, de las mejores series de 2019, y dije, esta estará en el top 5 seguro, me acuerdo que dije eso. Y me parece una serie maravillosa. Me parece que es un coming of age que es el mejor que hay en televisión actualmente. Es uno de mis géneros predilectos y favoritos. También de David, por ejemplo, que sé que en algún momento sacaremos algún programa dedicado, que Alba nos ha insistido. Oye, ¿por qué no hacéis un recorrido por las series coming of age? Además está Euphoria, está... En fin, hay una serie de series, valga la redundancia de nuevo. Y Sex Education quizás sea la más representativa de un modo de hacer más clásico en el buen sentido de la palabra. Porque Euphoria, por ejemplo, es una serie que está más pendiente de otro tipo de cosas, o que es quizá algo más autoral, más representativa desde luego de otra manera de entender las cosas. Y creo que Sex Education, como decía Alba, mira lo que has hecho, apela a otro tipo de público, apela a un público que es una serie que está más a flor de piel, como decía ella de nuevo, y que va más a lo sentido, va más a las tripas. Eso no quiere decir que deje el intelecto de lado, que deje... El intelecto bien entendido, no el intelectualismo, no quiere ser lo que no es, no quiere dárselas de, no quiere ir de compleja, no quiere hacerse un Nolan, en definitiva. Yo recuerdo una serie, una escena, que a mí me parece una trama, una escena concreta además, que es la de los bates de béisbol. No recuerdo los nombres, Adam se llama el que mandan a la academia militar, con el amigo de Otis, que no recuerdo el nombre, el chico negro. La escena con el bate, cuando rompen todas esas cosas por la noche, su historia de amor, lo bonita, lo tierna, lo jodida que es también, y cómo la serie no endulza nada, como, no sé, me parece que es muy siglo XXI, que es muy sensible a ciertas cosas, pero de una manera natural. No le ves esa impostura que tienen otras series de hay que poner un personaje gay, hay que poner un personaje tal, hay que poner un personaje cual, porque si no nos atizan, o porque hay que vender, porque hay que ir a todos los nichos. Que por cierto, esto se ha convertido en lo que antes era hay que poner al abuelo, al niño, al perro, para que nos vea toda la familia. Parece que hasta cierto punto muchas series juegan a eso de hay que poner al negro, al gay, a la trans, al no sé cuántos, para que nos vean todas las minorías y para ser representativos. Y esta serie tiene eso en su ADN. No se esfuerza, no quiere ser lo que no es, sino que de verdad se conoce a sí misma y explota sus valores de una manera absoluta. No puede ser mejor. Y en una segunda temporada, después de una primera maravillosa, que puedes caer, ¿no? Puedes caer en ciertas cosas telenovelescas o en ciertas cosas que terminen por convertir la serie en algo rutinario, como ese segundo disco, pues acaban por elevarla todavía más. No solo es mejor que la primera, es que sino que hace mejor arriba, la va primera. Hacia arriba. Sí. Así que deseando ver que ya estaría con nosotros esa tercera temporada de no haber sido por la maldita pandemia. Pero bueno, esperando esa tercera y seguro que maravillosa temporada. Y entramos ya en el top 3 de cada uno. La creme de la creme. Hombre, yo creo que lo de hasta ahora es creme, ¿eh? Después del añito que hemos tenido. Hombre, por eso, la creme de la creme. La crema de la crema. O la creme de la creme de la creme, diría yo, va, por ser más justos. Pero bueno, venga. ¿Tu tercer puesto? Mi tercer puesto es The Great, que también ya ha aparecido por aquí. A mí me ha parecido una serie que hasta cierto punto la gente que busque, pues eso, vericidad, pues no. Y además es que desde el título de la propia serie ya se pone ahí con ese asterisco muy bien puesto. Sí. Es una serie súper divertida. Una serie con un tono muy, muy propio y muy único, y por eso es mi top 3. Y aparte las actuaciones son increíbles. Una maravilla, una joyita. Es una joyita porque es una serie que por ser de época y por ser como es, no es para todo el mundo. Pero es una serie que si te atrapó la favorita, ese humor tan extraño, porque es un humor extraño, te atrapará también esta. Mi número 3 es Better Call Saul, la serie derivada de Breaking Bad con el abogado Jimmy McGill, convertido ya prácticamente en Saul Goodman. Nos queda una sexta temporada que supongo que saldrá en 2021, final de la serie ya, final del universo de Breaking Bad después de dos series y una película, con todos esos personajes maravillosos, con la aparición de Hank, por ejemplo. Ya solo quedan los propios Jesse y Walter de la serie madre por aparecer, de los que tienen que aparecer, evidentemente pueden aparecer más personajes secundarios, pero de los relevantes faltan esos dos. Y una serie que quizá nunca haya sido para mí la serie número uno, pero ha habido series que han estado el uno y al año siguiente han desaparecido, como el caso, por ejemplo, de Killing Eve. Better Call Saul es una serie que siempre, siempre, siempre ha estado arriba. Es una serie que todas las temporadas hacen que sea un 9, cosa que es imposible, imposible. Eso es lo hacen Los Soprano, lo hace Six Feet Under y poquitas más, porque, por ejemplo, para mí The Wire no hace eso, porque tiene una temporada o dos que bajan, para mí, por ejemplo, la última termina en un momento muy bajo. No, en fin, Better Call Saul para mí, en líneas generales, es una serie, y tampoco la he puesto nunca más arriba de más, el puesto número uno, porque hasta cierto punto considero que ya tiene unas bases muy claras de las que es relativamente sencillo sacar petróleo. Hay otras series que tienen que pulir su universo desde cero y crearlo, y aquí simplemente hay que crear, digamos, todo la parte dramática, pero ese contexto tan rico, esos personajes secundarios, ese universo ya está ahí de antes, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues tiene algo de trabajo hecho, que bien es cierto que se puede usar el argumento contrario, ¿no? Oye, como ya es un universo preestablecido, no tienes la libertad que tienes en otras series para crear desde cero, y eso te limita, es cierto. Pero como parte de lo que hemos visto, ya lo hemos visto en Breaking Bad, pero yo diría que en líneas generales la encuadraría unos peldaños por encima de Breaking Bad para mí, porque consigue dar una naturalidad a la serie que Breaking Bad en muchos momentos se tornaba inorgánica por ciertas cosas que ocurrían, ciertos momentos y aspectos que hacían que la serie no fuese un 10 para mí. Y Better Call Saul no, nunca se acerca ahí, nunca se acerca a esos momentos de Jump the Shark, siempre se mantiene en una línea muy clara, es más sutil, es más única, los personajes están creados desde otro sitio. Ya lo que comentaba, que recuerdo que hice un artículo en su día donde, como la serie, pareciendo lo mismo, ¿no?, como un personaje se convierte en otro, te da dos puntos de vista filosóficos distintos. Hago un resumen rápido por no liarme y ya te dejo paso. Como Breaking Bad te defendía aquello de que el hombre es malo por naturaleza, que es lo que era Walter. Walter era un hombre malo que la sociedad hasta cierto punto era capaz de contener y asimilar como algo normal, que era lo que decía Locke. Y luego estaba Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y que es la opresión de los más fuertes y la sociedad lo que te convierte en un personaje despreciable, que es lo que le pasa a Jimmy. Jimmy es un buen hombre, pero es un hombre estrambótico, distinto, que su hermano y sus circunstancias lo llevan a convertirse en ese abogado despreciable, repito, que es Saul Goodman. Entonces defienden postulados filosóficos distintos. Y solo por eso también, o sea, a mí me parece una serie espectacular, espectacularmente buena. Y con unos secundarios mejor trabajados que Breaking Bad. Y sin acción, lo que hace que todavía sea más complicado. Breaking Bad muchas veces tenías tiroteos, asaltos a trenes, metralletas, nazis. Aquí no tienes nada de eso. Aquí tienes despachos de abogados, historias mucho más cercanas a la realidad, y construir desde ahí es más complicado llegar a esos clímax y a ese drama que llega a la serie. Por eso es mi número 3. ¿Puesto número 2, Alba? Mi puesto número 2 es para una serie que la primera temporada no hizo demasiado ruido aquí porque nos llegó muy tarde, pero la segunda, gracias a Dios y al cielo, sí que va a la par de su estreno en todo el mundo. Y estamos hablando de Zoe's Extraordinary Playlist. Una serie, y ojo, esta podría ser un placer culpable, pero me niego a que lo sea. Esta serie es súper, súper, súper recomendada. Es como mi serie, no te voy a decir feliz, porque la serie toca muchos temas, muchos palos. Y quizá feliz no sea el mejor adjetivo, pero una serie que se disfruta muchísimo. Es una serie musical con un elenco espectacular, gente de Broadway, gente del cine, gente... Estoy intentando hacer ahí un poco de memoria porque son caras Jane Levy, muy... Jane Levy, de hacer terror, de hacer Evil Dead. Tiene también al coreógrafo de La La Land. Exacto, es a lo que iba. Y luego, por ejemplo, lo que tiene positivo barra negativo y a que mucha gente le tira para atrás es que los temas musicales son son versiones. Y claro, quizá esto, pues haya gente a la que para quiero quiero una versión cuando puedo escuchar la original. Pero es que están tan bien escogidas y casa tan bien con el ADN de la serie, porque así un poco en sinopsis, ella, Zoe, pues está haciéndose una prueba médica, cae un, se chamusca la máquina y desde entonces ella escucha canciones de la gente, que ellos no saben que le están cantando, que hablan de su verdad interior. Entonces ella muchas veces intenta escapar de esto, es muy divertido, como ves cuando ella muchas veces se plantea que no me importa, que me da igual. Y no, claro, no puede controlarlo. A día de hoy sigue sin saber cómo controlar ese don barra maldición. Y esa es mi, así como tú decías antes por ahí, que creo que era Mythic Quest como tu recomendación, la de apuntar, para mí es Zoe. Muy bien, yo la he visto además y me parece una muy buena serie. No la vi entera, porque es eso lo que decimos siempre de pues que el número de series tal, no sé cuántos de menos, pero me parece muy bien que la pongas. Me parece que es una serie que también merece mucha visibilidad. Primero porque es un musical, algo que ya no hay de por sí en televisión por lo complejo, ¿no?, de los musicales propiamente. Y además dicho. Y además es eso, que hay muchas veces que en los musicales, a mí que me encantan, en los musicales de televisión como que se ve el cartón, como que notas dónde está metido el dinero del episodio. No, aquí está como muy bien repartido, nada destaca sobre nada, los diálogos están bien, la música está bien, las coreografías son espectaculares, los secundarios son divertidísimos. No sé, vale. Es que no le puedo pedir nada más a esta serie. Muy bien, pues ahí va el consejo de Alba. Mi número 2 es otra serie española, como decía antes. Podría ser perfectamente la primera, de hecho en algunas cosas lo es, que es Antidisturbios, la serie de Sorogoyen, que es una especie de The Wire a la española, que nos retrata lo que es desde el punto de vista de los más bajos, de la gente que está por debajo en la cadena alimenticia, todo lo que es el mundo político, el mundo de los medios de comunicación, incluso del capitalismo. Nos habla de muchas cosas a través de personajes, usando el punto de vista de personajes que solo son los últimos de la cadena, gente que muchas veces recibe el palo y realmente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Me parece que a nivel de dirección, Sorogoyen dirige 4 de los 6 capítulos que son, no dirige los 2 centrales, y me parece que es una serie, probablemente no, borra este probablemente, lo borraré yo en edición, es la mejor serie española que yo he visto jamás. La mejor serie española que yo he visto jamás. Y repito, la segunda mejor serie que he visto en todo el año, a nivel mundial. Y sin etiquetas de para ser española. Esta serie es mejor que las 8 anteriores que he dicho, en todos los sentidos. A nivel de dirección probablemente sea la mejor. Me parece una serie brutal. Me parece que es cine en estado puro, en el buen sentido. Muchas veces tratamos de hacer de menos a la televisión. Y aquí, con este comentario no quiero hacer ver eso, sino que muchas veces el buen cine se puede llevar a la televisión de esta manera, porque es una serie en toda su complejidad, no es una película partida en 6 trozos, no, cada capítulo tiene su punto de vista, cada capítulo tiene su entidad única, tiene su introducción, nudo y desenlace, tiene unos personajes maravillosos, es una serie coral, y es una serie que nos relata lo que ha sido una época, y lo que es una época en España, de una manera total y absoluta, así como en The Wire veíamos una especie de hoja de ruta de lo que había llevado a Estados Unidos al desastre moral, al desastre, en fin, humano, pues en este sentido, a nivel político, Antidisturbios es una serie que casi podría ser documental. Casi podría ser documental. Es una serie policíaca en el mejor sentido, que tiene acción, que tiene personajes, que tiene secuencias que a nivel de planificación son la hostia, la famosa secuencia que ocurre en el Bernabéu por la noche, con las bengalas, o sea, me parece, por ejemplo, por decir una, ¿no?, la evolución de los personajes, cómo además esto en un enclave de realidad, cómo mete la historia en un momento concreto que no revelo, pero que tiene mucho que ver con una realidad muy muy cercana y muy palpable, no es una ficción, y es una serie sencillamente maravillosa. Esperemos, porque Sorogoyen ha comentado que están pensando en cómo desarrollar una segunda temporada, yo pienso que en caso de hacerla sería como The Wire, ¿no?, dando otro punto de vista, utilizando estos personajes quizá como secundarios, pero meter más la historia centrada en la política o en, yo qué sé, en los bomberos, en en el Estrecho, en Galicia, yo qué sé, algo que dé otro punto de vista del grave problema que hay global, ¿no? Y esto es como que en 6 capítulos te dan te enseñan la patita de ese elefante que es todo ese problema. Y sin embargo eres capaz, solo viendo la patita, de ver la magnitud del problema y de saber que hay un elefante ahí. Entonces espero que pueda encontrar la manera de continuar esta serie, que es la mejor serie que se ha hecho en España jamás. Así que por eso es la número 2. Y repito, podría ser la número 1 perfectamente. Y vamos a las números 1, Alba. Señor, a mí me gustaría que la gente en comentarios nos dijese qué número 1 es más, el tuyo o el mío. Y para hacer sangre y pupita. ¿Qué te vale. parece? Yo creo que va a ser la tuya es más conocida. Quizás la ¿quieres tuya. ¿Quieres decir? Pero la tuya es más reciente. No, creo que ambas se emitieron muy a principios de año. Pero bueno. La tuya es de enero y la mía de marzo. Una pista ahí. Creo, vamos, que esas son las fechas. ¿Tu número uno, Alba? Mi número uno es Redoble de Tambores. The New Pop. A nadie le va a sorprender porque soy muy pesada con esta serie y creo que ni un podcast de serie sin que yo nombre esta serie. Es que me parece perfecta. Es que si yo pensaba que la primera temporada no era mejorable, señor Sorrentino ha dicho, pues toma, ahí, una palmadita en los dientes. Espectacular. Para mí tiene uno de los mejores finales que he visto jamás en la historia de la televisión. Tiene un elenco de escándalo, pero de escándalo. Una música espectacular, que resulta por momentos anacrónica, por momentos es desconcertante. Una fotografía que es un espectáculo a los ojos. Que dices, ¿qué estoy viendo? No sé dónde mirar. Quiero pararlo, hacerme un cuadro con esa imagen. Es que lo que diga es poco. Bueno, pues entonces... ¿Cómo es? Si bueno es poco, dos veces, ¿cómo es eso? Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Eso es, eso es. Pues yo, de hecho, la mía no voy a comentar prácticamente nada tampoco. ¿Has terminado ya? Es que son series, yo creo que es que se explican solas. Y cualquier cosa que digas, creo que le resta después sí, valor, como misticismo, como... Sí. Sí, que yo me ponga aquí a contar lo que pasa, deja de pasar... O sea, a mí, a priori, el tema de un papa, que no me puede interesar menos. Es que no me puede interesar menos. Pero está tan bien contado. O sea, esas intrigas de palacio por momentos. Cómo apela un poco a la moral todo el tiempo. Las historias de los secundarios. Los momentos de repulsión que los hay. Es que, no sé, de verdad... También soy consciente de que no es una serie para todo el mundo, ojo. Yo siempre digo que es una serie para cinéfilos. Así que... Para cinéfilos en general, no para cinéfilos frustrados. Es que es una serie que es cine. Que cada capítulo es que podría ser una película. Pues mi número uno, yo no voy a decir nada. Simplemente voy a decir el nombre y al que le interese, que la busque por ahí, que se informe y ya está. ¿Te parece bien? Me parece bien, pero yo sí que comentaré de la tuya. No es porque quiera quedar mejor que tú y quiera ganar en los comentarios. No tiene nada. Entonces no vale. Si tú vas a comentar, yo también tengo que comentar. Pues no vas a, raro, no vas a comentar tú mi número porque uno y yo. Porque como tú no has comentado nada en todo el podcast. Bueno, pues por eso. Por eso digo, mira, si se queda en una hora guay, cerrado, vale. Número redondo. No, quiero decir, antes de que la digas, ¿vale? Es una serie que yo la he visto y... Objetivamente es una serie muy buena, pero por lo que sea, a mí me producía mucha tristeza. Por lo que sea. ¿Te produjo? ¿No sea te produjo? Me produjo. Producía. De hecho, me produjo. ¿Has dicho me producía? Es que había entendido me produjo. Digo, ah. Bueno, pues la serie en España también la tenéis en Starz junto con The Great. Para comisión, ¿eh? Vamos sí. A comisión. No, es que quiero darle visibilidad a la plataforma, porque es que es cierto que es mi número uno y me parece justo y me parece que ojalá Starz pueda seguir haciendo ese trabajo y para eso necesita que se le dé visibilidad. La serie es Normal People. Ya está. Al que le interese, que la busque, que vea el primer capítulo. Es un coming of age de una chica que va a clase y un compañero de clase y la historia de ellos dos a través de el tiempo. Ya está. Simplemente voy a decir eso. Al que le interese, que lo busque, que vea el primer capítulo y punto. Y si la ha visto o ve el primer capítulo, por favor, que me lo ponga por aquí por iVoox, que yo personalmente le contestaré. A ver qué tal. A ver si ha entrado o no ha entrado. Porque muchas veces es lo que dice Alba. Tengo dos trabajos, ¿no? Contestar al comentario y decirte lo que... No, yo contestaré, Yo contestaré. Vale, vale. Con mi nombre, no con la cuenta del podcast. Es lo que dice Alba. Es lo que decía Sam en El Señor de los Anillos cuando muere Gandalf. Cuando se pone a hablar de él y a los 10 segundos se calla y dice no le estoy haciendo justicia ni por asomo. No voy a decir nada porque sería injusto con la serie. Sería injusto, sencillamente. Lo que me ha producido, lo que me ha provocado y lo que me ha hecho ser, sería injusto comentándola. Así que nada, Normal People y The New Pope son los dos consejos que damos desde el programa de las 10 mejores series de cinéfilos.